Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hermosa noche, melomaníacos. Estamos en el segundo domingo de diciembre y cada vez nos acercamos más a la Navidad, así que nosotras les traemos música increíble para que vayamos empezando el último mes de este año con la mejor energía. Soy Manuela Proaño y es un gusto compartir esta noche junto a ustedes. Y siempre muy bien acompañada de Jessie. ¿Qué tal, Manu? Y muy buenas noches. Sean bienvenidos a Insomnio Melomaníaco. Hemos llegado y vamos a terminar el día con muy buena música. El insomnio de esta noche estará lleno de muy buenas vibras para que mañana empieces la semana con muchísima energía como es debido. Te saluda Jessica Jumbo, sin más esperas, Manu, vamos con la primera canción de la noche. Claro, Jessy, vamos a dar paso a la primera canción de esta noche, que de seguro nos pondrá a bailar. Este tema salió hace apenas esta semana, los pioneros en cambiar el género y 6 veces ganadores del Grammy, Black Eyed Peas, vuelven a subir la temperatura al unirse con la cantante colombiana y ganadora de múltiples Grammys y Latin Grammy, Shakira, para estrenar el nuevo video oficial del último single, Girl Like Me, que forma parte del octavo álbum de larga duración y el debut para Epic Records. Translation, que se ha convertido en fenómeno mundial. Girl Like Me ya ha obtenido más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Y cómo no, si se han fusionado 2 de las voces más renombradas y catalogadas en la industria musical. Así eso es. Love me. Latinas. dance. Sha, sha, shake it up. Sha, sha, shake it up. I like Latinas, ones who look like Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Tremendo inicio de la melomanía de hoy. Ahora se viene Tres Dedos, los autores de innumerables sencillos número uno como Por Tu Culpa, Ya Se Enteró, Lo Siento, Prueba Conmigo, Por Eso Estoy Aquí, entre otros éxitos, que formaron parte de los charts dentro del top 5 por más de 6 meses cada uno, y son parte de las playlists de Spotify más populares. Ahora nos presentan su nueva producción titulada 20. La canción es una esencia de pop urbano y nació en una sesión de composición de Sony Music ATV. Entre los participantes autorales están John y Juanse, Rocky Blasty y el colombiano César Pinzón y la producción de Juanse Piana. El video de la canción fue filmado en Guayaquil, producción de RR Entertainment, dirigido por el chino Castillo y David Mancilla. 20 ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que no hay excusas para no escucharlos. Ni tú ni yo tenemos nada en casa que nos espere, Hagamos la cosita como tú lo prefieres, Y ya tenemos número en el celular. Cuando sientas ganas me puedes llamar. Aquí pasa de todo solamente si quieres. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría es tu tan caliente. Que no invente, si a mí me gusta tu closito diferente. Vente, vente, vente, vente. Parabola. Quisiera saborearte todita como Nutella. Esa piel bronceadita como canela. Tú y yo tenemos una chispa que enciende la vela. Como quisiera que en mi cama amaneciera. ¿De dónde saliste tú? No he visto nada igual. Porque esa actitud es fuera de lo normal. En mi balcón tengo tequila y guaro. Empezamos en Guayaquil y terminamos en Medallo. Se acabó el party, ya llegó el Uber. Dime si te quedas o si te subes. Bésame más, bésame más. Bésame más, bésame más. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría y tú tan caliente. Y si me ves con otra que no invente. Si a mí me gusta tu flowcito diferente. Tú ni yo tenemos nada en casa que nos espere. Hagamos la cosita como tú lo prefieres. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría y tú tan caliente. Y si me ven con otra que no invente. Si a mí me gusta tu closito diferente. Los chicos de Tres Dedos siguen ascendiendo en el mundo de la música. ¡Qué buen tema, 20! Pero vamos a dar un cambio para irnos con una canción un tanto sentimental de hace más de 5 años. Tambiónica, una banda de rock, pop y alternativo, surgida en Buenos Aires en el 2002, pero cuya idea comenzó a gestarse a finales de los años 90. Formada por Santiago Chano Moreno Carpentier en la voz, Sebastián Sebi Seoane en la guitarra, Gonzalo Bambi Moreno Carpentier en el bajo y Diego Diega Lichtenstein en la batería. es considerada por varios medios nacionales e internacionales como una de las bandas más importantes e influyentes en la escena del pop rock de Argentina. Luego de los años 2000, la banda cuenta con 3 discos de oro y 3 discos de platino, y una de las canciones galardonadas fue Obsesionario en la Mayor, lanzado en el año 2014. Lleva una parte de su álbum Obsesionario. Disfrute la melomanía COS. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror, y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que... perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío, algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste no tomás, te dije ya no lo hago más, y te aburrió la historia. Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. De esos temas que no conoces, pero al hacerlo te encantan. Bien, la noche sigue y vamos a llenarla de energía con Verano, el nombre del segundo sencillo de la cantante ecuatoriana Kerly Morán, hija del más querido del Ecuador, Gerardo Morán. Con un ritmo tropical, la joven habla de convertir el desamor en un momento para renovarse, festejar y disfrutar del sol y la playa. El video producido en las playas ecuatorianas de Tunsupa se convirtió en la segunda tendencia en Ecuador después de Shakira, y a días de su estreno está cerca de las 2.000 reproducciones. Morán inició su carrera como solista a inicios del 2020 con el tema La que se ríe soy yo, que ya pasó los 2 millones de visualizaciones. Aunque no estamos en verano, no nos hace nada mal escuchar una canción que hable sobre tan buena época. Así que disfruten de Verano. El talento sobrepasa de generación en generación, y Kerly Morán es la prueba de ello. ¡Qué canción más hermosa la que acabamos de escuchar, Verano! Y vamos ahora con una canción que ha revolucionado las redes sociales. En el marco del Día Internacional de la Mujer en marzo de este año, la cantautora argentina Neil García lanzó el tema Soltá el pañuelo verde, una canción que desafía las raíces del feminismo, la legalización del aborto y las nuevas tendencias filosóficas, políticas y sociales. Tiene 24 años, es de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en Argentina, y desde su niñez supo que nació para la música. Con apenas 14 años ya había compuesto su primera canción. Sin más, disfrutemos de este tema, melomaníacos, que está muy interesante. Dap, dap, dap, dap, solta el pañuelo verde. No me hable de esperanza si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre. bebé. Secando tu propia fuente, esto no es revolución, esto es la muerte. Mujer, desperta y grita toda tu verdad. Mujer, perdona y abraza. Suelta el pañuelo verde, eso no es libertad, es una cárcel de máxima inseguridad. La culpabilidad que te quedará al matar tu propia raza. La nueva iglesia que descontrol, la maquinaria de la muerte es la religión. Si responsables ahí se tienen que plantar, arrodillarse pidiendo perdón. Se va a caer, sí se va a caer, sistema religioso va a caer y quedará en pie la luz de la verdad. Esto no es un color, esto es libertad. No es celeste, la libertad. Yo no tiro pa' un color, mi patria es celestial. Tantas banderas hay que logran separar, las divisiones no traen la paz. Boom, boom, racata, ya tiré la bomba. Que quede claro, este mensaje no es nada personal. Yo te amo, mujer, te quiero ver bien, luchando con convicción. Esto no es un mensaje clandestino, esto es un mensaje con destino. Clandestino o no clandestino, yo no estoy a favor de la muerte. Mujer, despierta y grita toda tu verdad. Mujer, perdona, tu libertad está. Mujer, despierta y grita toda tu verdad. Mujer, perdona, tu libertad está. Tremenda canción, tiene tanto contenido potente que no podría resaltar solo una frase. Bueno, cambiando un poquito el ambiente, lo que sigue es el efecto Doppler, que desde el 2018 se constituye como una banda musical cuencana que fusiona diversos géneros musicales, entre ellos el funk, disco, reggae, ska y el soul, dando como resultado un sonido único y fresco. Esta nueva era musical que nace en Cuenca llega bajo la iniciativa de Caos Producciones y el apoyo de la Unidad de Cultura de la Universidad de Cuenca, cuyo objetivo es contribuir en el desarrollo y resurgimiento de esta renovada categoría de composiciones cuyos jóvenes artistas exponen su creatividad con reconocido profesionalismo y la calidad de un trabajo bien hecho. Esto lo escuchamos en su tema No te vayas, lanzado hace menos de un mes. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa. En unos minutos regresamos con más música. Para nada y aquí estoy muriéndome. No te vayas.

no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaniaco. Hemos regresado, melomaníacos, y vamos ahora con una fusión de voces de nuestro Ecuador. Los chicos de la banda de rock ecuatoriano Lolaboom, conformada por el cantante y multiinstrumentista Pedro Bonfín, el guitarrista Joaquín Prado, el bajista Martín Erazo y el baterista José Miguel Fabre, unieron su talento con la cantautora ecuatoriana Neoma, nombre de origen griego que significa luna nueva. Es como se conoce artísticamente a la joven cuencana Carla Huiracocha. En julio de este año, anunciaron a través de sus plataformas digitales el lanzamiento del sencillo Cuando Quieres Jugar Conmigo, donde se mezclan dos estilos de pop ecuatoriano alternativo y el rock. ¡Disfruten, melomaníacos! Triste un poco voy, es un convoy de sad boys. Y hablando con un sensei le digo, men, yo voy bien. Con una bala y una biblia, una sonrisa de mentira, una patada en la canilla, ey. Si me rompo la cabeza soy un juego de mesa. Siempre me falta una pieza y comienzas con eso. Siempre me falta una pieza, siempre me falta una pieza. Cuando quieres jugar conmigo, canción de estas grandes voces ecuatorianas. Vamos a mantener la onda suave, pero le agregaremos un poquito de sentimiento a esto. Llega Tini Stossel con el tan esperado disco titulado Tini Tini Tini. Fue estrenado hace unos días en todas las plataformas digitales de música. El álbum está compuesto de 14 temas con ritmos variados. Para este proyecto, la cantante coescribió las letras de las canciones con los productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, ganadores de Productor del Año en los Latin Grammys 2020. Es así como el disco incluye temas como Un Beso en Madrid feat. Alejandro Sanz, Ella Dice feat. Kea, Recuerdo feat. Mau y Ricky, Oye feat. Sebastián Yatra, 22 feat. Gracie, Fresa feat. Lalo Ebrard y Duele feat. John C. El último lanzamiento que disfrutaremos esta noche es su canción Te Olvidaré. Te soltaré. Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo. Y aunque sea profundo el mar, yo ya te soltaré. Puede que la soledad en realidad no deje de doler, pero duele más mis pies por hacia ti correr. Y de tanto esperarte me cansé. Te soñaré, te extrañaré, y aunque ya no te pueda ver, te inventaré. Me llamarás, contestaré, y con mi voz de que estoy bien nos mentiré. Y cuando ya deje de contar cada segundo, cuando tus lugares ya me dejen de doler, y cuando por fin no seas el único en mi mundo, te olvidaré. Eso tuyo lo recuerdo como ayer. Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver. Como duele apagarlas al amanecer. Como duele no volverte a ver. Te soñaré, te extrañaré. Y aunque ya no definitivamente, Tini nos transmite el dolor del olvido al corazón con su canción. Es difícil, monomaníacos, pero hay que saber dejar ir cuando se termina una historia y ya no hay nada que hacer. Y más bien, hay que alzar una copa y brindar por todos los momentos vividos. De esto nos habla Un Brindis por Ti, uno de los temas más reconocidos del cantautor ecuatoriano Sergio Márquez. Con su estilo urbano y desenfadado, llega directo al corazón de sus fans.

Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm not your friend. Acabamos de escuchar un excelente tema de Billie Eilish. Vamos a cerrar el talento ecuatoriano de esta noche con una de las exponentes más grandes del Ecuador. La cantautora Paulina Aguirre, ganadora de un Grammy Latino, presentó hace 3 meses su segundo sencillo promocional, Sin Querer, Sentí. Se trata de una bella interpretación dentro del género balada pop, cuya letra nos habla sobre los sentimientos y el dolor que muchas veces esconden las personas por temor a lo que piensan los demás. Mismos que, de no ser tratados y sanados, pueden llegar a convertirse en heridas en el corazón, melomaníacos. Sin Querer, Sentí nos invita a su vez a reflexionar acerca de un tema que está presente y constantemente atacando a nuestra sociedad, la depresión. Una composición original de Paulina Aguirre y fue producida por su esposo Pablo Aguirre, contando además con la participación de músicos de renombre, entre los cuales destaca la celista Giovanna Moraga Clayton, que ha trabajado con artistas de talla como Adele, Justin Timberlake y otros. Sin más, escuchemos esta canción preciosa, melomaníacos. No he llorado. Si me oyes hablar, es porque me ha callado. Porque el corazón un día se rompió. Dejé en el mar las lágrimas saladas para que se vayan en la madrugada, porque es mejor es decir adiós. Si me escondí fue porque es difícil mirarme al espejo cuando el mundo piensa que todo es perfecto. Y sí sentí, pero no importa, el tiempo todo lo borra. Me la